Y lo tenemos a Leandro Aparicio para que nos cuente cómo va, qué novedades hay, qué tratativas se están haciendo. Aparicio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, lo saluda acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Sí, estamos acá, estoy con la doctora Mariana Katz del SERPAJ, del Servicio Paz y Justicia, la Fundación del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Recién tuvimos una reunión donde la subsecretaria se va a reunir con el ministro Garabano a los efectos concretos de solicitar el dinero que falta para poder bajar a Jawel. Y de paso también se sorprendió de, cuando le comento las particularidades de este caso, de que los 7 policías que estuvieron detenidos 3 años, que están, según la justicia de la provincia de Río Negro, deberían ser imputados por desaparición forzada de personas, están todos trabajando, cobrando sueldo y portando armas. Así que dijo también que iba a hacer algo al respecto, no sé qué es lo que hará. Pero bueno, esos son los 2 títulos que te puedo decir. Está bien. Hoy era el día bueno, venimos así, ¿no? Hoy, 21 de diciembre, era uno de los días señalados para poder bajar al Jawel. Y en realidad, ahí estamos, viendo cómo se puede dar, quizás en enero. Sí, supuestamente va a ser en enero. Ya hay un compromiso, más que verbal, ya por escrito, del gobierno de la provincia de Río Negro, de aportar 1.000.000 de pesos a la empresa. Y también, como el fiscal de acá se iba a tomar licencia hasta el 15 de enero, nos ha demorado esa licencia de él, poder haberlo hecho en diciembre. Así que bueno, supuestamente la fecha va a ser después de la segunda, de la primera quincena de enero. Uh-huh. Y la primera quincena de enero, pero todavía sin fecha fija. No, estamos esperando que el juez Gaviña dicte la medida, porque eso también la necesitamos, no solamente para informar a la empresa, sino que también para que el gobierno haga el primer depósito a la empresa, que serían de 500.000 pesos. Así que estamos esperando que finalmente se concrete de una vez por todas. Bueno, Aparicio, lo dejamos ahí en las tratativas, nos comprometemos también a eso que nos solicitaba. Y bueno, la doctora María Fernanda Rodríguez, te lo voy a decir, que es la subsecretaria de Acceso a la Justicia, nos pidió la información en concreto, y bueno, como ustedes han nos dio un mail para que le acerquemos las gestiones que hicimos nosotros, pero sé que ustedes también han cubierto el caso y que tienen vía link, le pueden enviar la información, que me la pidió un poco urgente. Aprovecho la gentileza de ustedes, que para que se lo puedan mandar también, y así ya se le puede dar a través suyo lo que está pasando en Río Negro respecto de que, por ejemplo, la procuradora o los procuradores que se hicieron, según comentarios que le hicieron a Sergio Heredia, se hicieron una festichuela en Bariloche que costó 4 palos, no tienen plata para bajar a Jawel. Claro. Así que si eso lo pueden, si lo tienen en esa información también, si la pueden pasar, agradecidos.